El sabor de la noche, hasta ahora estaban oyendo algo de soul, del sonido de Filadelfia. Llega uno de los grupos más representativos de este movimiento creado por los productores y compositores Kenny Gamble y Leon Huff, famosos por clásicos como Love Train, I Love Music, Living for the Weekend, For the Love of Money, los OJs con Backstabbers. El turno ahora es para 1993, uno de los grandes éxitos de Janet Jackson, de su álbum Janet, esto que se llama That's the Way Love Goes. Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. That's the way love goes. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Sabor de la noche, estaban oyendo un clásico de 1986 del álbum Soul, una canción que fue número uno por un artista inglés, el señor Peter Gabriel, con Sledgehammer. Nos devolvemos ahora al año 2002. Bueno, no nos devolvemos, nos vamos realmente hacia adelante. Shaggy llega ahora con una canción que hizo junto a Brian y Tony Gold. Y esto se llama así, Hey Sexy Lady. En el sabor de la noche estaban oyendo a Shaggy con un tema que hizo junto a Brian y Tony Gold, la canción Hey Sexy Lady. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico de 1978, una película que ocurre en los 50 realmente, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. Aquí está Frankie Valli con el tema de Grease, composición de Barry Gibb. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco, César Rojas y Alberto Aponte por su colaboración. Soy Emilio Sánchez y ha sido para mí un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Como siempre y más que nunca, un verdadero placer.